El Gobierno Nacional lanza una nueva etapa en los precios cuidados. Para hablar sobre cómo impacta esto en los consumidores, estamos en comunicación con el Informativo Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con Héctor Polino, de Consumidores Libres. Hola Héctor, buen día. Flavia Campeis te saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo empezaste el año? Bien, muy bien. Feliz año, Héctor. Muchas gracias. Queríamos hablar con vos para que nos comentes cómo ven desde Consumidores Libres esta nueva etapa que se lanza desde el gobierno de Mauricio Macri en precios cuidados. Bueno, vamos a ver cómo queda concretada, ¿no? ¿Qué cantidad de artículos, a qué precios, qué cantidad de empresas proveedoras? Tenemos que saber primero esos datos concretos, creo que todavía no lo tienen en definido, o por lo menos no lo han dado a publicidad. De modo que una vez que sepamos el listado completo de los artículos que quedan por los próximos 3 meses y cuál es el porcentaje de aumento que se ha autorizado y cuáles son las empresas proveedoras, bueno, ahí vamos a poder tener una idea exacta para poder emitir una opinión, ¿no?, favorable o con algunos reparos. Se estima que la cantidad de artículos, al menos lo que se viene hablando, ronda en los 300. ¿Qué opinan si llega a ser esta cantidad? Bueno, los que están vigentes en esta octava etapa que concluyó el 6 de enero, son 512 artículos y 115 empresas proveedoras. Ahora, bueno, tenemos que saber si efectivamente son 300, cuáles son los que se quitan, ¿no? Porque de los 512, bueno, si son 300 van a tener que sacar 212 artículos. Ver si de esos 300 son todos los que estaban o quitan algunos y agregan otros en su lugar. Bueno, habrá que ver, y con qué precios se acuerdan, porque en cada renovación que se viene realizando desde el 6 de enero del año 2014, cada 3 meses, esta sería la novena etapa, siempre se fueron autorizando aumentos a distintos artículos, de modo tal que también es necesario saber no solo los artículos que quedan, sino también a qué precios quedan. Y yo creo que el gobierno tiene en este momento la oportunidad de discutir con las, sobre todo con las grandes cadenas de supermercados, aquellos artículos que aumentaron por razones claramente especulativas en los primeros días del mes de diciembre del año pasado, sin que se justificara esos aumentos frente a los rumores de devaluación y frente a un dólar a 15 pesos, bueno, ahora tienen la oportunidad para volver a retrotraer la normalidad y aquellos artículos que aumentaron injustificadamente no autorizar aumentos en este próximo trimestre, ¿no? Y aquellos que no aumentaron, bueno, ahí ver cuál fue la modificación en la estructura de costos, en qué influye la eliminación de las retenciones a los productos agropecuarios e industriales, y bueno, y ahí analizar si los precios que se acuerdan son razonables o son excesivos, ¿no? ¿Cree, a partir de esto que nos comenta acerca de estas empresas que obtuvieron mayor ganancia a partir de la especulación con el dólar, sobre todo, y también con lo que tuvo que ver con las elecciones, cree que es necesario alguna sanción hacia estas empresas o pensar algún tipo de medida? Bueno, por supuesto, frente a aquellas empresas que injustificadamente, desmedidamente, por razones claramente especulativas, aumentan los precios de los artículos de la canasta básica de alimentos, sobre todo de aquellos artículos que estaban en el listado de precios cuidados, que tenían la obligación de mantenerlos hasta el 6 de enero de este año, por supuesto que merecen ser sancionadas, aplicando, por supuesto, las normas legales vigentes, que son la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial, la Ley de Abastecimiento, de modo que a los grupos empresarios no les agrada, pero que mientras está vigente hay que cumplirla y además hacerla cumplir. ¿Ustedes han hecho un relevamiento acerca de estos productos puntuales o de empresas puntuales que no podían aumentar su precio por estar dentro de precios cuidados y así y todo lo han aumentado? Nosotros cada 15 días, desde hace 20 años, venimos haciendo un relevamiento de precios de 38 artículos de la canasta básica de alimentos. De esos 38 artículos, 19, casualmente la mitad, corresponden a precios cuidados. Ahora, en el mes de diciembre, de esos 38 artículos, 22 subieron de precios, 5 bajaron, 11 se mantuvieron sin variación, pero el promedio nos dio un aumento del 4,69%, un aumento muy importante. De esos 4,69% del mes de diciembre, 3,61% el aumento se produjo en los primeros 15 días de diciembre. De modo que el grueso de los aumentos se produjeron frente a las expectativas de una devaluación del peso y frente a las expectativas de una quita o reducción de las retenciones. De modo que terminamos el año 2014 con un aumento en esos artículos de la canasta básica de alimentos del 26,48%, que si bien hubo una desaceleración en relación al año 2014, los aumentos del mes de diciembre fueron muy grandes y todo esto está incentivando nuevos aumentos para el año que ha comenzado, ¿no? Claro, justamente sobre eso queríamos consultar, porque ¿cómo ven desde Consumidores Libres esta relación entre las medidas que viene tomando el gobierno nacional de Mauricio Macri con la posibilidad del consumo concreto comparándolo con los salarios, al menos en los primeros meses de lo que viene del 2016? ¿Cómo ven que va a ser? Y con una pérdida del poder adquisitivo de los salarios, sin duda. Porque ahora, frente a este anuncio de un nuevo aumento en el precio de los combustibles de un 6%, esto sin duda se va a trasladar a los precios, porque eso va a aumentar la estructura de costos. Se calcula que en nuestro país, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, la influencia del precio de los combustibles en la estructura de costos de una canasta de alimentos es del 35% promedio, de modo que el aumento del 6% en el precio de los combustibles, eso va a impactar y mucho en el precio final de los productos que vamos a adquirir en la góndola del supermercado o en el negocio de nuestro barrio, ¿no? Bien, Héctor, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Que siga muy bien, hasta pronto. Hasta pronto. Héctor Polino, de Consumidores Libres, estábamos hablando respecto al lanzamiento de una nueva etapa en Precios Cuidados.